Hijo Ario es una explosión visceral de emociones que se propaga sonoramente en el espacio, ocupándola toda con la onda expansiva del bajo y la batería, y que se desgarra con sonidos de guitarras conjugadas por mil pedales, si se quiere, y una voz que te susurra frases y de momentos te las inserta en el oído casi sin permiso, y que tiene como integrantes a Darwin Elizondo en voz y guitarra, Javier Garfao, espero haberlo pronunciado bien, en bajo, y Martín Viola en batería. Con esta presentación le damos la bienvenida justamente a Darwin Elizondo, que está aquí en el estudio, y buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte por aquí. Igualmente venir. ¿Cómo definen ustedes el estilo de música que hacen, ¿no? En esto de meter un poco de un buen bajo, una buena batería, después las guitarras que juegan para aquí y para allá, pero que no va como un rock tradicional, tampoco va como un punk tradicional, tampoco va como, ni siquiera es como una cosa que se asemeje mucho al noise. Es como que algo genera una identidad propia. ¿Cómo la definen ustedes? Y como la relación que tenemos nosotros tres a la hora que nos calzamos los instrumentos, no tenemos otra forma de definirla porque no, nunca nos planteamos hacer una cosa, sino que simplemente juntarnos a divertirnos un rato y a ver qué sale. Hablar, a mí me gustan ellos, yo gusto de ellos, ellos gustan mío y recíprocamente entre los tres. Hay mucho amor. Hay mucho amor, sí. A pesar de que por ahí la música te lleve a lugares como más oscuros o por ahí que te genere otro tipo de climas, se nota que hay como una onda ahí buena entre ustedes. Hay mucho amor, el respeto y el amor es como parte fundamental de nuestra relación y eso, la confianza también. Muchas veces probamos cosas que alguno no está muy convencido, pero a uno le tiene fe y confiamos en el criterio del otro. Lo probamos y nos convencemos los tres de la cosa que estaba diciendo el otro, que al primer golpe de vista nos pareció una ridiculez, capaz. Ahí va. ¿Y cómo nace esa relación de amor y de respeto y de cariño así por el laburo y por el acompañamiento del otro? Siempre hubo mucho, de mi parte siempre hubo mucha admiración a Javier y a Martín desde allá de Paysandú. Yo los conozco a ellos porque teníamos con mis primos los Asados Crudos una banda que se llamaba Metamorfosis y tocábamos en Paysandú. Ellos tenían sus proyectos individuales y juntos. Y nada, básicamente desde la primera vez que lo vi, tanto a uno como al otro, me llamaron muchísimo la atención su forma de ser y transmitir las cosas. Y acá, por suerte, tuvimos la posibilidad de conocernos bastante mejor, bastante mucho mejor, y fue fluyendo un cariño recíproco que desembocó en... O sea, la banda en realidad son todos de Paysandú, sí. Pero se termina de formar acá. Sí, se formó directamente acá. Yo había dejado de tocar, tuve como 3 o 4 años porque sentía un estancamiento y me fui para Baliza, me divertí mucho, estuve tocando todo el tiempo. Volví con mucha energía y busqué a Javier enseguida para tocar porque me piraba con los tiempos que él manejaba y eso. Y le mandé un mensaje, me respondió enseguida, sí, nos juntamos, no sé qué. A la media hora me responde y dice, pero ¿quién sos? Lo contás como una historia de amor, me encanta. Claro, es que eso es, justamente, es una historia de amor. Y estuvimos tocando un tiempo. Le dije, ¿quién sos, Guille o el Feto? Uno de los amigos, no, ninguno de los dos, Darwin. Venite, no sé qué. Fui a la casa, me mostré unas cosas, yo le mostré otras cosas. Empezamos como a trabajar en eso. Y andábamos como buscando batero. Y la segunda vez que fui a la casa, me voy y él sale a pasear a pasear un perro que tenía pensionado, el labura paseando perros, y se encuentra con el Colo, que estaba también paseando un perro, no sé qué, y dice que recién había llegado a Montevideo, que quería tocar con alguien, no sé qué, en qué andan, le comentó, dijo, está, voy, no sé qué, y está. Nació. Bien, ahora nosotros crecemos con la idea de que la música, la letra, de alguna manera tienen que estar como acopladas a lo largo de las canciones, ¿no? También por si se quiere, esta influencia que hemos tenido del formato canción, ¿no? A lo largo de la música uruguaya. Pero ustedes muestran un énfasis en la música más que en las letras. Las letras pasan como a formar algo más de ayorno, si se quiere. ¿Cómo trabajan justamente el canal de expresión que es la música, ¿no? Que por lo menos la perspectiva, o sea, la noción que me quedó a mí es que justamente es la música el canal de expresión, más que las letras. Sí, es que las letras son incomprendidas como una música. La gente suele pensar o decirnos que sí, que no, como que somos una banda de que no le damos mucha bola a las letras, que usamos las letras como un segundo plano. Y eso en parte no es tan así, porque en realidad las letras para nosotros, en este caso como para los tres en realidad, pero capaz que más que nada para mí, que soy el que las canta, Son muy importantes. No puedo cantar algo que no esté convencido de cantar porque sería un mamarracho espiritual, más que nada. Me sentiría vacío. De hecho, hay canciones que o temas, porque sí, verdad, no son como un formato canción tradicional, que no las tocamos más porque no me salen a mí las letras, o incluso también con la música en sí. ¿Cómo surge esto del adornamiento, como dijiste vos? Ayornamiento. Me metí en una palabra tan complicada. De las letras. Ha mutado mucho las letras con la música, o esta cosa principal que sea la música como forma de transmitir. Y un poco personalmente, porque pienso que las ondas vibracionales que genera la música ya dicen muchas cosas. Los colores dicen muchas cosas, que son ondas que van llegándonos a nosotros y nos van transmitiendo pila de información. La música en particular, que son después de una piedra cayendo en el agua, son las ondas que más vemos, las partículas del aire moviéndose, el viento. Transmite también, así como una cosa, esto también transmite muchísima información. La palabra es sonido, ¿no? Claro. La simbol... Es como que se complementa, ¿no? Lo que es la música expresándose por un lado y las palabras que van entrando por otro. Claro, sí, las palabras no son al azar tampoco, aunque sobre todo en esto estamos trabajando en un disco nuevo que tiene como más peso la letra de la forma tradicional. Pero igualmente las palabras no son al azar en los discos anteriores. Son como muy buscadas. Al principio eran buscadas más como de una forma fonética. Yo escuchaba lo que me gritaba la música. Entonces de ahí lo decodificaba en ciertas palabras que tengan el mismo peso de lo que me gritaba la música. Después eso fue mutando. Ahora... ¿La música te sigue gritando? La música siempre sigue gritando. Siempre sigue diciendo cosas. Cualquier persona que haya ido a ver Los Tambores un domingo lo va a entender como es lo que me refiero cuando digo grito de la música. Y ahora las letras, por un par de experiencias y experimentos personales con otras personas, otros músicos, tomaron como otro peso, otra relevancia a la hora de componer con Hijo Agrio, por así decirlo. Bien. ¿Y cómo han ido trabajando el sonido justamente característico que tiene esta banda? Es una cosa que sale mucho de la zapada, es una cosa que lo van trabajando, dicen, no, vamos a meter esto por acá, hoy tengo esta propuesta, vamos a ir por acá. ¿Cómo nace eso? Y el sonido como que se fue dando un poco solo. Creo que ellos dos, y me animo a decir que el resto de los dos para ellos, como que somos, para mí son grandes maestros en términos de sonido y de cómo tocar y qué generar. Tanto en el descubrimiento de los pedales, la parte electrónica, física, que me encanta, o como el estilo a la hora de tocar, de dónde dejarle un espacio al otro. Entonces lo que hacemos es eso, justamente escucharnos, probar todas las cosas que el otro le parece que podrían ser por ahí, y afirmarlas o no. ¡Qué buena remera! Afirmar o negar lo que el otro propone. Por lo general es tipo, probamos una cosa y los tres nos damos cuenta si nos gusta, nos sirve o no nos sirve. Por una forma instintiva, no hay fórmulas. Bien, ahora tu guitarra toma como algunas características, ¿no? Hay como mucho juego de pedales, mucho juego de sonidos, muchos juegos de que a veces se desprende la canción y se va por un lado, pero después vuelve y se termina fusionando en eso, una cosa muy explosiva. Sí. De mi guitarra. De tu guitarra particularmente. ¿Cómo fuiste encontrando ese sonido? ¿Cómo fuiste experimentando todo eso? Yo cuando toco la guitarra apago la cabeza, vamos a decir. Pierdo uso de la razón. Antes me pasaba un poquito más, ahora me pasa un poquito menos, de que anulaba el ego, no había, podías decir mi nombre gritármelo al lado mío, que no iba a haber no iba a existir alguien que reciba eso, ¿no? Entonces no puedo decir que en realidad como fui buscando, encontrando ese sonido, porque... Es algo como muy mántrico. Se fue dando dentro del plano del inconsciente, sí. No, wow, es interesante. No dentro de lo... Sí, hay una cosa que me gusta y no me gusta hacer, ¿no? Pero es muy, muy dentro del plano del inconsciente, sí. Bien, ahora, Hijo Agrio es como... capaz que pensarlo en voz alta, pero es como hijo de una generación de músicos y de bandas que andan en la vuelta, que tienen como cierta afinidad, no solamente en los sonoros, sino también en la forma en que se mueven, de autogestionarse los toques, sí, de bancarse la cabeza del uno al otro, de generar cosas juntos. ¿Cómo ves esa escena ahí? Porque se genera hasta incluso como un microcircuito de bandas que siempre tocan juntas y llevan gente y siempre generan como espacios ahí muy particulares. Sí. Hace poco fue, por ejemplo, lo de Santa Lucía, muy bonito. Ahora están preparando lo que se viene con Con Power Chocolatín, Power que vamos a Chocolatín. estar charlando de eso. También del otro lado del charco hay como un montón de mutantes ahí que con lo que se juntan y tocan, que de los primeros que me viene a la mente es Cuco, Claro, que se genera un montón hay como química, ¿no? Hay cosas. Y es producto de un paso generacional. Yo creo que nuestra generación en particular, de las cuales los meto a ustedes dentro de esta bolsa, fue una generación que tuvo la posibilidad de lograr espacios, de generar espacios, de apropiarse de espacios, tanto físicos como boliches, toques, y etcétera, etcétera, así como espacios virtuales. Nosotros somos de la generación del MySpace. O sea, lo primero que se me viene a la cabeza si me pongo a pensar en Internet allá en el principio de los 2000 es el MySpace. O el foto. Pero a pesar de que yo nunca fui muy coso computadora, pero sí sé que existía y tal, los chiquilines sí. Podíamos bajar discos, ponerlo, o sea, fuimos consiguiendo un espacio. En Guichón nosotros tuvimos que inventarlo. Me parece que acá mucha gente también tuvo que inventarlo, de que es parte de nuestra generación. Entonces todo, y en Argentina también, en Paysandú también, en Mercedes también, me acuerdo de Tolerancia Cero, o sea, en todos lados. Entonces me parece que eso generó como una cosa a la hora de encontrarnos o comunicarnos, de darnos cuenta cuál es la sensibilidad esencial del otro y cómo se comunica, justamente a través de la comunicación. Al punto tal que a vos te gusta una banda, hablaste dos o tres veces cosas con esas personas y enseguida te das cuenta si está todo bien o está todo mal, poner. O no va por ahí, no va con ellos. Entonces está eso de estar inventando dónde generar un espacio permanentemente, que lo repito otra vez, no es solo físico, sino que es el ciberespacio y es espiritual, personal también. Generamos un espacio, una casita de muñecas adentro de nosotros. Que la cuidamos. Y entonces te das cuenta cuando alguien cuida su casita de muñeca y quiere compartir y venir a jugar a las muñecas con vos, tipo, lo recibí. O te das cuenta cuando alguien te va a romper la casita de muñeca que vos, tipo, te costó un laburo Claro, grandísimo. arrancada acá. Seguro, no, vos no, tipo, no. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Y también hay como una necesidad, si se quiere, también de apartarse de lo que es la música más convencional, por lo menos la que se bombardea en los medios convencionales, ¿no? O sea, no tengo nada, por ejemplo, con la de La Puerca, con No, de ese sí. estilo. Está bueno el descarado, Pero son como generaciones que a mí me dijeron, no, todo bien con esto, pero no, nosotros queremos ir por Claro. otro lado, no queremos seguir ni siquiera la misma ruta Claro, sí. comercial que ellos llevan, sino ir mover por Y otro son lado. momentos diferentes también, o sea, un Pince Rock no genera hoy en día el mismo impacto en la juventud que lo que generaba antes. Antes íbamos, hoy no iríamos. Claro. Nosotros capaz que no sé, tendría que ser diferente, no sé, no genera. A mí, yo qué sé, los eventos así de muchísima gente no me gusta ni siquiera ir. No hay algo que te haga sentir identificado. No, no, hay cosas, ¿no? Fui a ver Radiohead el año pasado, la pasé bomba. Pero digo, no, son cosas muy particulares, no sé. No, son cosas muy particulares. El teatro de verano voy poco, pero he ido a ver cosas que me han encantado y eso. Pero son muy particulares, son como casi, no sé, son como hechos aislados. Claro. No voy a toques generalmente al teatro de verano, incluso a la Trastienda, que no, no, no, no, no, no voy, hacía tiempo que no iba, fui a ver Dani Umpi, el otro día estuvo divino. Pero son cosas que realmente me gustan, las que voy a ver. No voy para ver, no sé si me gusta más o menos, voy a ver. Claro, es como yo lo que percibo es que como que hay una masa de gente que va por determinado lado, va Sí. por justamente ese camino que vos decís, y está bien, no estoy diciendo que esté No, mal, sí. pero yo lo que noto en ustedes y en las bandas que por ahí giran en torno a Sí. ustedes, tanto Power como, Sí, no sé, cadáver, o sea, Cadáver, Genuflexo, no sí. sé, son como que bandas que van por su propio circuito, por su propio camino, Claro. y las llevan bien, les chupa un Sí. huevo todo el resto. Sí, porque está, yo creo que es eso, cuidamos nuestra casita de muñecas. Eso es sí, una sí. linda metáfora. Porque está. Bueno, vamos a escuchar un temita más, justamente desde Dama Ciervo, vamos a escuchar Dula y vamos a después a centrarnos justamente en lo que va a pasar el próximo fin de semana. ¿Cómo no? Vamos arriba. Desde Dama Ciervo escuchamos Dula, el tema número 2 de este disco que está cargado de potencia. Y seguimos charlando justamente con Darwin. Y bueno, la pregunta es inminente, ¿no? El próximo sábado 20 de abril, a partir de las 22 horas, en el Tundra, el bar amigo del Tundra, se van a estar presentando Hijo Agrio y Power Chocolatín Experimento en un evento que lleva por nombre Paluque, justamente, que es, está dentro de recolectar dinero, básicamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, en esta lucha que uno tiene por recolectar dinero que no es solamente nuestra, sino que justamente hoy está el toque de los Bergamotas Super Dulce, que con el mismo concepto. Están para mí. Seguro que es con el mismo concepto. Por eso, ¿juntar guita para qué? Contanos. Y en nuestro caso en particular, que nos ayude a juntar guita para poder ir en el Festival de Mugre Muerte que se genera todos los años en La Plata y en Buenos Aires, que este año va a ser bastante diferente a los años anteriores, porque por lo general son 2 días. Este año son 2 días también, pero un día es solo para nosotros, solo para las bandas, para Cuco, Power y Hijo Agrio, y no sé si va a haber otra más. Que vamos a hacer una sección de grabación, vamos a grabar tipo un audiovisual va a salir en su momento, etcétera, etcétera. Entonces el viernes lo reservamos como para eso. O sea, va a ser un toque que no va a estar abierto al público. Exactamente, sí. Y el sábado sí es el festival normal, que es un festival hermoso. Que de paso, hay una anécdota, que, si querés te la comento. ¿Cómo no? Me encanta la CMA. Es muy interesante porque justo la unión esta que vos decías hoy entre las bandas que se ha generado y eso, es muy loco porque lo que pasó en esta relación preciosa que tenemos con Power Chocolatín, con Cadáver, con Imao, y tal, con un montón de bandas más, pero en particular con Power y Cadáver, porque los Imao ya lo conocíamos de antes, se dio porque Leo y Daniela, de Los Cucos, desde allá, desde Argentina, desde La Plata, ya tenían una relación con Power, Cadáver y Imao, y estaban ahí, no sé qué, por organizar un toque, no sé qué, y le dijeron, vos, pero ustedes no conocen Hijo Agrio, que están ahí, no sé qué. O sea, fue una cosa que vino de afuera, nosotros acá, que estamos en una ciudad recontra chiquitita, que nos dijo, vos, pónganse en contacto. No, ellos no nos conocían a nosotros, ni siquiera. ¿Pero quién le dijo a quién? Los Cucos le dijeron desde La Plata, le dijeron a Cadáver y a Power que, tipo, que había que tener. Claro, están gileando. Genera una relación entre ustedes tres. Claro, si quieren hacer plata, vos arrimen a esa madre. No fue así. Les pareció que iba por el mismo lado de lo que nosotros hacíamos, incluso antes de conocernos. Entonces es muy loco lo que hacen ellos desde allá, de captar, de tener todas las antenas como súper paradas, de captar tipo la vibración de las personas, no solo la música, sino que la vibración de cómo se da, de decir, pa, esto puede ir con esto. E incluso cuando nosotros fuimos allá, nos decían, pa, si vos te conocieras con no sé quién, no sé cuánto, el otro año iba y estabas re hablando con una persona y caía el dedo y dice, ah, él era el que yo te decía que tenía que... Es como que genera un imán de que va trayendo seguro, cosas. Seguro, van trayendo cosas que así, sí. Positivas, iba a decir buenas, positivas, pero está, en realidad estoy muy tan adentro que quedaría mal si lo digo, ¿no? Acá nadie te va a acusar de hippie, ¿no? Y está, en torno a eso empezamos a ir varios años, también Cadáver, Power y Mao, Las Asesinas también fueron, capaz que más bandas que en este momento no recuerdo, pero que forman parte de esta gran familia. Gran familia que no solamente organizan toques, sino también se ayudan también a grabar, ¿no? Claro, sí. Eso no es poca cosa. Sí. Y no es poca cosa que se genere ese circuito de ida y vuelta, ¿no? Porque Cuco viene siempre acá y siempre es muy bien recibido por ustedes. Seguro. Y ustedes van para allá y es como que juega el tema de la localidad. Sí. Bueno, recibe al otro, lo recibo bien, voy allá y me van a recibir bien. Nos queda pendiente igual las ganas, porque siempre que vamos tocamos con más bandas allá, de traer más bandas de allá. Ha tocado Persona, tocó Amprash. Ahora esta fecha que íbamos a hacer, iba a ser con una banda que se llama Cabeza de Niña, que está tremenda, las recomiendo, escúchenla, búsquenla, disfrútenla, que al final no pudieron venir porque tienen que grabar y se les complicó como por venir por una fecha y eso, no pudimos conseguir otra porque la movida ahora acá en Montevideo está bastante corta la bocha. Si no fuese por el Tundra, básicamente... Es complicado encontrar lugares. Seguro, es muy complicado y que te traten bien aún más. Y no se pudo dar, una lástima, pero lo vamos a usar igual para seguir teniendo una regla, para poder ir este año que justo yo personalmente estoy sin laburo, Colo está también en Paysandú, tipo, entonces estamos como viendo cómo podemos hacer malabares para ir este año. Bien, pero obviamente el dinero es una limitante, pero lo que no es una limitante es el charco, porque son bandas que están del otro lado así se genera. Se genera, y vuelta. Aparte de eso, se generó también ya que se puede decir que es un clásico, si quiere, el Festival Intergaláctico se genera ahí en Santa Lucía, que también involucra una banda alemana, ¿no? Involucra a Siwomat, una banda de Berlín, que justamente ellos van para allá y tocan con muchas de las bandas o de gente que tocan bandas que hemos tocado allá. O sea que es parte también del mismo grupo, vamos a decir. O sea, se genera un triángulo entre La Plata, Montevideo, Santa Lucía y Berlín. Y Berlín se genera un triángulo. Sí. Bien, ¿y cómo los reciben ahí en Santa Lucía, no? Porque uno es un lugar que sale de lo céntrico, ¿no? Ya es ir a otro departamento. Sí, sí. Lo veo, yo por lo pronto lo que lo veo en redes es como que se genera toda una experiencia, ¿no? Una aventura. Vamos en tren, armamos todo, vamos, tocamos, pasamos bien. Sí, a nosotros siempre... Capaz que un poco por ser del interior nos gusta muchísimo tocar en lugares que no son Montevideo, para dos, tres personas. La primera vez que tocamos en San Ramón. Estuvo buenísimo. Hemos tocado también en Paysandú, en La Floresta. Siempre tratamos de salir. Margat. Y siempre con la misma excusa de que sea toda la experiencia una aventura, pasarla bien, conocernos un poco mejor entre todos, cagarnos de la risa, porque por lo general pasa, y más si vamos con gente como los Powers o Matt Moyo, que tipo son los que nos reciben en realidad allá, son los Moyo, que es la banda de Marcos, y los otros no me acuerdo de los nombres, que es la banda de Santa Lucía, y se tocó un temazo, un cover de Tool, que fue impresionante esta vez, o sea, pegan alto los chiquilines, está muy buena, muy experimental, y tremenda onda, sí, también. Ahí está, nos reciben preciosos, yo qué sé, no sé, no sé qué decirte, el lugar está de más, cada vez que vamos están más equipados, incluso lo que pasó esta vez, los robaron el día anterior, los robaron una potencia y ocho palos en chela. Heavy, heavy, y salió todo precioso. Es más, tipo, cubrimos los gastos, no pudimos comprar otra potencia, pero cubrimos los gastos de los ocho palos, todo sencillo. Salió bien, la gente colaboró pila. Había un bono de colaboración que lo pagaba si querías, y tipo, iba y le explicaba así, se juntaban entre dos, tres, tim, bim, pagaban, te dábamos un póster y una chela, y tal, y colaborabas. La gente venía, se entraba, miraba un rato, al rato caían, vos, ¿no? Si te queremos comprar, está de más así, que tipo, no había un 250 pesos salía el bono de colaboración. Sí, no, no era barato. Yo no sé si podría, ¿viste? Pero yo, viéndolo de afuera, insisto en este tema de verlo de afuera, Sí. porque no es un detalle menor, Ajá. porque si yo percibo que se genera esa buena onda, me Ajá. imagino la gente que está ahí lo debe percibir mucho más vivencial. Sí. Entonces, colaborar pinta, Sí, sale solo. pinta, pinta, Y pinta. eso está bueno, porque eso habla a ustedes como un imán a traer Eso cosas es lindo, sí, positivas. eso es muy bueno. Bueno, lo recordamos entonces el próximo sábado 20 de abril, 22 horas. Hay entradas a 150 pesos, Hay que es entradas, sí. justamente para bancar este viajecito a La Plata. Ah, sí, y también otra cosa que Bien. me había olvidado, que va a tocar una tercera banda también, que si no recuerdo mal toca con Motosierra y Las Bergamotas, creo, ahí en Polígona. Y se les había caído la fecha el sábado, nos hablaron ahí, Crust, creo que se llama, Buenos Aires. Estuve escuchando, tiene un disco de hardcore, está bueno, está de más. Y está, nos preguntaron si podían y eso, y está, y Venga, se dio, sí, está de bien, más. ¿hubo Así que onda? así, pimba, va a haber un Bien, plus te ahí. ves un plus ahí justamente. Cruz desde Crust, de Argentina. Argentina, de Buenos De Aires. Argentina, Power Chocolatina, Experimento, Hijo Ario. Hijo Ario que está grabando disco, me decía. Nosotros grabamos el año pasado, fue un año bastante complicado por distancias y un montón de situaciones, y este año entró a mezclar, sí. Bien. Sí, O todavía no. sea, va a haber luz en breves. Va a haber luz, sí, no animo a decir en breve, porque uno nunca sabe, se rompen las computadoras. 2019. En Pero algún momento va a caer. espero que lo antes posible, para liberar y poder seguir haciendo cosas nuevas. Bien, pero igualmente esos temas que se grabaron ahí van a andar presentes por ahí. Son lo que más estamos tocando, básicamente, sí, los Bien. otros son. O sea, es eso también que se va generando como una creación permanente, entonces, tipo, te van de los otros temas, los tocas porque les tenés cariño, pero siempre nos gusta tocar lo que tenemos ganas de Lo que tocar está y sonando a la vuelta. seguro. Bien. Repito, entonces, sábado 20 de abril, 22 horas, Power Chocolatín, Experimento, Hijo Ario y Crust. Crust de Argentina, en la esquina amiga y en el Ah, Tundra. exacto. Noche de ruidos, amigos y mucha densidad de decibeles altos. Sí. Y bueno, a pasarla bien. Bueno, muchísimas gracias Loco, te agradezco por la enormemente invitación. haberte tenido por acá. Fue una Por linda favor. conversación. Me Sí. gusta mucho la gente que viene así, que suelta a hablar, es con muchas Nada. ganas, buena onda, se nota, se percibe. Y nos vamos a despedir con un tema justamente que se sale de Hijo Ario. De Hijo Ario, de Los Ciervos, perdón. De Dama Cierva, lo tengo, estoy entrevelado. Si que sale de Dama Cierva va a sonar Los Osos. Y Ah. seguimos con más Universos Paralelos. Vamos arriba. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.